tout de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. Hola, ¿cómo les va hoy? Lindo sábado, ¿no? Tenemos sol, dejó de llover. Lo que no deja es lo que está pasando, que ya sabemos es siempre lo mismo, más de lo mismo, nada nuevo. Y hoy te vamos a contar un poco, o hicimos el programa, o hacemos, vamos a hacer, mejor dicho, el programa pensando cómo podemos explicarte por qué consideramos que este gobierno es un ejército de ocupación. Te veníamos contando la semana pasada los tratados y acuerdos que viene firmando Mauricio Macri, el nivel de endeudamiento. Bueno, ya viste lo que está pasando. Pero hoy te vamos a contar quiénes son los dueños del mundo. Quiénes son los dueños de la Argentina. Realmente los dueños. En los últimos días, el gobierno endureció su discurso. Dice las cosas más brutales con mohines cómplices a esa élite que los votó y con modos pulcros para quienes lo votaron, pero ya no le creen. Ellos buscan mostrarse asépticos. Justamente ellos, que están embarrados en la más asquerosa corrupción, la que genera hambre, pobreza, enfermedad, desesperación y muerte. Vienen con sus camisitas celestes sin corbata, se ponen un saco azul, porque eso indica las neurociencias, el azul es el color de la confianza. Y hablan ante un micrófono, acompañado siempre por otro, para mostrar que son equipo. Y así, asépticamente, dice que van a dejar a 20.000 empleados públicos sin empleo. Lo que implica necesariamente 20.000 familias serán arrojadas al abismo. A cambio, ellos muestran el sacrificio que van a hacer, que es vender los autos usados de los organismos públicos. Es decir, van a vender tus autos. Desde que Carrió, la delegada de Clarín, y bueno, ya sabemos que quien dice Clarín dice la embajada norteamericana, dijo en TN, no pueden seguir con el discurso edulcorado y todo rosa. Maten a Durán Barba, tienen mi aval, esas fueron sus palabras, el discurso de Cambiemos se volvió salvaje. Durán Barba se tomó un recreo, lo fletaron a cubrir elecciones en otro país, y mientras con tu dinero contrataron a Isabella Anderson, una australiana, entrenadora, coaching, para que nos hablen de modo más atroz. Como si con los hechos no bastara. El objetivo es distraerte. Mientras, ellos protegen los intereses de los dueños del mundo. Y ahora te voy a contar quiénes son. Mientras la clase política debatía en el Congreso la ley para frenar el tarifazo, que Macri había aclarado que ya lo dijo, va a vetarlo sin piedad, de hecho lo vetó, tenía el veto firmado antes de que se apruebe la ley. El equipo económico de Cavallo, Duhovne, está imprimiendo los bonos que le darán a los tenedores de Levax. Que te quede claro, alguien puso pesos, compró un título del Estado, que son las Levax, con el compromiso de ese Estado de que le iba a devolver sus propios pesos más un interés del 40%. Algo que podrían hacer perfectamente imprimiendo más billetes. Pero, claro, muchos entonces se irían a comprar dólares, lo que generaría una nueva corrida. La solución de los cráneos estos es dar bonos. Es decir, van a hacer un canje de deuda. Te van a cambiar las Levax por bonos. Algo así como el megacanje que había hecho Federico Sturzenegger en 2015. Es lo mismo. En lugar de pagarte las Levax, te van a dar un bono a 5 o 10 años con un interés considerable. ¿Viste cómo te están abrochando de nuevo una deuda? Sí, así de fáciles. La plata ya se la fumaron en pipa y está cómodamente en Panamá, Suiza, vaya Dios a saber dónde. Y nosotros, los asalariados, tendremos que pagarle a estos tipos que ya se fugaron la plata ese dinero más intereses durante 5 o 10 años. Este cuentito ya te lo hicieron. Te lo hicieron en 2001. En el año 2000, Machinea y Bain abrocharon un blindaje con el Fondo Monetario Internacional por 40.000 millones de dólares. Unos meses después, Cavallo con superpoderes y Federico Sturzenegger armaban el megacanje. Deuda sobre deuda, contra más deuda y otra vez deuda. Cuestión de que nunca este país ose levantar la cabeza. ¿Acaso no es lo que te dijeron? Hace 15 días te dijeron que iban al FMI por un blindaje. Bueno, ahora están preparando la otra parte de la estafa, la deuda que te van a enchufar mientras se la están llevando toda. ¿Y quiénes habían puesto las LEVAX? ¿Quiénes armaron la devaluación? Uno fue BlackRock, el fondo buitre. Otro fue Templeton, otro fondo buitre, que ni siquiera tiene legalizado su accionar en Argentina. Es decir, que otra vez los buitres se quedarán con bonos con los que nos van a extorsionar dentro de 5 o 10 años. Ah, claro, vos seguís creyendo que no saben lo que hacen, que se les fue de las manos, que ahora intentan zafar. No, no. Estos fondos buitres son los dueños del mundo. Mirá, el sistema de comercio mundial gira alrededor del dólar que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es ni reserva ni es federal. Emite dinero, imprime billetes, dólares, sin respaldo en oro. Y la Reserva Federal pertenece a accionistas privados, no al pueblo norteamericano, como creen incluso muchos economistas, incluso muchos de los nuestros, lo cual ya es gravísimo. Todos creen que la Reserva Federal es como nuestro banco central. No, señores, es un banco privado. La Reserva Federal es un banco privado. Los dueños de la Reserva Federal, son Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase y Citigroup. Cuatro bancos son los accionistas mayoritarios. ¿Quiénes son los accionistas de estos bancos? Ellos mismos. Cada uno de esos bancos tiene acciones de los otros bancos que componen la Reserva Federal. A la vez, vuelven a hacer la misma maniobra entre los accionistas que componen cada banco. Por ejemplo, Wells Fargo tiene como accionistas a fondos de inversión Vanguard Group, State Street Corporation, FMR Fidelity y BlackRock. JP Morgan tiene a los mismos fondos Bank of America y Citigroup también. Y para hacerlo más complicado, como para que no les pueda seguir el hilo y ellos puedan seguir evadiendo dinero y hacer sus chanchullos, estos grupos de inversión tienen cada uno participación en los otros grupos de inversión. Por ejemplo, BlackRock es dueño del 4,48% del Vanguard Group y del 3% del State Street. Y así todos. Este tipo de ingeniería financiera les permite ahorrarse cientos de miles de millones de dólares de impuestos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen acciones en cada una de las corporaciones conocidas. ExxonMobil tiene como accionistas a Vanguard, State Street y BlackRock, los mismos que son los dueños de los bancos que componen la Reserva Federal, los que imprimen los dólares. Lo mismo pasa con la British Petroleum, lo mismo pasa con otras petroleras. BlackRock el fondo buitre que generó la corrida cambiaria en Argentina, retirando 4.000 millones de dólares en abril y generando la corrida que más tarde con su banco, el JP Morgan, retiró 1.500 millones de dólares a principio de mayo, es accionista, por ejemplo, de Monsanto, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Boeing, Hewlett-Packard, Intel, Johnson & Johnson, McDonald's, Pfizer, Procter & Gamble, Time Warner, Walt Disney, CBS, PepsiCo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no solo ganan por hacer pelota las finanzas de la Argentina y endeudarte en bonos, sino que además ganan dinero por la inflación que generan con la corrida cambiaria. Cada vez que vas y compras una Coca-Cola, un porcentaje se lo lleva BlackRock. Cada vez que vas a McDonald's a llevar a los nenes porque la cajita feliz, el muñequito y no sé qué, un porcentaje, además de llevárselo Pegasus en Argentina, se lo lleva BlackRock. Estas cuatro gestoras de inversión, es decir, estas cuatro gestoras de inversión que son dueñas de los cuatro principales bancos que componen la Reserva Federal, que son los que imprimen los dólares, dominan el 75% de los recursos financieros, materiales y naturales del planeta. En octubre de 2016, Macri se reunió con el administrador de BlackRock, Larry Fink, quien le dijo que estaba interesado en Vaca Muerta. Obvio, ¿quién no? ¿Te acordás que te dije que son dueños de petroleras? Un año y medio después de esa reunión, se arma la corrida cambiaria armada en base a la bicicleta financiera que armó Macri, ¿no? Y la puesta en escena para volver a atarnos al Fondo Monetario Internacional. Y entonces Macri firmó esa semana dos acuerdos con Gran Bretaña. Uno, entregando el control sobre el Atlántico Sur a este país y, obviamente, la plataforma submarina. BlackRock posee el 6,1% de las acciones de Rockhopper Exploration, el 0,7% de Desiree Petroleum y el 8% de Falkland Oil and Gas, las tres empresas que hoy operan en Malvinas. El otro acuerdo era para que los británicos puedan espiarnos a todos los argentinos en nombre de la seguridad global. BlackRock es accionista del 5,75% de Facebook, del 6,5% de Microsoft, del 6% de Apple, del 5,5% de Alphabet, del 4,8% de Amazon. Lo mismo se repite con las otras, con los otros fondos de inversión que son dueños de los bancos que emiten los dólares. Como si todo esto fuera poco, Macri, en connivencia con Zapag y su títere Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, que ahora parece que se volvió petrolero, avalaron la instalación de una base militar yanqui encima de Vaca Muerta, donde BlackRock dice estar interesado. Y da la casualidad que también ahí hay dos grandes embalses, que son los que generan energía, pero también, sobre todo, agua. BlackRock es también dueño de acciones en la Barrick Gold. Tiene el 3,1% de la Anglo Gold Ashanti, que opera el Cerro Vanguardia. Tiene el 7% de Goldcorp, bajo la Lumbrera y Cerro Negro. ¿Te parece que no tienen intereses en nuestro país? Y además, lo primero que hizo Macri fue sacarle las retenciones a las mineras. Y a vos, te revienta a tarifazos para hacerte esclavo de estos tipos. Desde Neuquén, protege con el ejército de los Estados Unidos sus inversiones y el acceso al agua para minería y fracking, para que Larry Fink y los otros degenerados dueños del mundo puedan ser asquerosamente más ricos. ¿Te parece poco? Pero hay más. Y vos dirás, ¿hay más? ¿Puede haber más? Sí. Hay más, porque nada es suficiente para este ejército de ocupación. El FMI, en octubre de 2013, luego de la crisis de Lehman Brothers, y que sumió en una brutal crisis económica a casi todos los países del planeta, hizo un documento en el que prevé la posibilidad de establecer la confiscación de ahorros privados hasta en un 10% del patrimonio familiar con el objeto de reducir la deuda pública. ¿Entendiste bien? El 10% de tu patrimonio familiar, no sé si implicará solo los ahorros que tengas en un banco, con el objeto de reducir la deuda pública. Vinieron por todo y te lo dijeron. En todo estás vos. Thank you. Como un parto. Bueno, algo se entrometió ahí, algo como un parto, me parece que dijo, no sé, es una locura lo que está pasando. Tenemos filtraciones de todo tipo, miren, filtra el aire frío desde afuera, que está haciendo 5 grados en este... por lo menos 5 hacía cuando yo llegué, no sé ahora. Quiero creer que ya aumentó un poquito la temperatura, porque ahí afuera hace frío de verdad. Hay sol, 11 grados. Suponemos que está mejor. 11 grados la temperatura. ¿No me escucha? Porque no tiene auricular. Bueno, no importa, era para esto nada más. Humedad 64% y el viento sopla a 10 kilómetros por hora. Muy bien, Checho, muchas gracias. Hoy me está acompañando Checho desde la producción, desde el control, o los descontroles, no sabemos bien, porque hoy Gustavo tuvo un inconveniente, dejó saludos, les agradece la preocupación. Bueno, él está bien, así que la semana que viene seguramente lo tendremos por acá. Nos pueden llamar, como siempre, ya saben, el teléfono de la radio es el 4951-3139. Repito, 4951-3139. Y si no, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp o un mensajito al 15-57-65-27-68. Repito, 15-57-65-27-68. Después todo lo demás, esto del mail. El mail, la verdad que no, ni se gasten porque ni los miramos, esa es la verdad, porque nadie nos escribe nunca. Así que no los miramos. Pero pueden mandarnos, pueden escribirnos también en el Facebook, / La Hora Sin Sombra, y a nuestras cuentas, bueno, hoy especialmente a la mía, les diría, escriban a @ Mavaires, que ahí los voy a estar leyendo en cuanto tenga un segundito. ¿Cómo han estado? Qué semanita que tenemos, ¿eh? La verdad es que no estaba en mis planes pasar por una semana tan, tan controvertida. Tuvimos marcha federal, una marcha federal organizada por el grupo de los, no sé cómo llamarlos, la verdad que me intriga un poco qué están queriendo hacer estos muchachos, pero fue multitudinaria. Y toda protesta contra este tipo de políticas tiene mi aval, aunque lo organice el mismo diablo. Así que está bien, a pesar de que me gustaría que dejen de ir a chuparle las medias a Carolina Stanley, porque Carolina Stanley es la hija de Federico Stanley y es el que nos endeudó con el Citigroup, el Citibank, y es dueño de uno de los fondos de inversión que también participa en Pegasus y que también está quedándose con la Argentina. Así que, muchachos, a ver, Juancito Grabois, todo bien, pero, pibe, ubícate. O sea, o está con los pobres y entonces no podés decir que son buenos los ricos que están en el gobierno, ¿no? Como dijiste esta semana, creo. Fíjate, hay algo que no me está cerrando en tu discurso, pero banco que hayan estado en la marcha federal. También tuvimos, por supuesto, todo el debate de las tarifas y que las tarifas y el tarifazo y las tarifas, que como ya sabemos, no piensan recular ni dar marcha atrás de ninguna manera, nos van a seguir haciendo pelota, eso quedó claro. Y lo que pude ver es que muchos senadores que tenían la palabra no tienen ni la más mínima idea de nada, otros están muy bien informados. Tuvimos, bueno, una especie de cadena nacional de Cristina a las 2 de la mañana informándonos un par de cositas que muchos no sabían, como por ejemplo las obras que se habían realizado para que todo el país pueda estar conectado y tener luz. También, para mí, por lo menos, la explicación que dio Pino Solanas, a pesar de ser una persona con quien por ahí políticamente no comparto mucho sus idas y vueltas, pero estuvo muy bien, explicó muy bien cuál es el tema, o sea, cuánto vale realmente la energía, porque estamos pagando la energía más cara que en Tokio, que no tienen gas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de preguntas son las que deberían estar haciéndose todos los políticos y que eso se replique de un modo que no deje lugar a fisuras, ¿no? Porque si uno habla de, no, porque las palomitas blancas y no sé qué, y el otro me habla de, qué sé yo, de las tarifas que paga... Para que entendamos, la única manera de que no haya gente, en este caso llamados cartoneros, que abren bolsas en la calle, es que no haya cartón. ¿Por qué se me mete la reta acá? ¿Qué tiene que ver la reta en esto? Checho, ¿qué anda pasando en los descontroles? Bueno, la reta también han tenido un discurso. Realmente esta semana, entre la reta y Vidal, nos han zamarreado de lo lindo, ¿no? Porque la reta quiere que para que no haya cartoneros, que la gente no tire cartones. O sea que el problema de que haya gente que tiene que revolver la basura y salir a buscar cartones para poder sobrevivir, vendría a ser de la gente que tira cartones. O de la fábrica de cartón, no quedó claro. Supongo yo que, como él dice que si no hay cartón, no hay cartoneros, entonces habría que cerrar todas las fábricas de cartones para que no haya cartoneros. Vendría a ser algo así. En cambio, la señora Vidal tuvo... No fue un lapsus, en realidad es como piensan. Ese es el pensamiento de esta gente. Diciendo que, bueno, que no hacía falta que hubiera universidades, porque total todos sabemos que los pobres no van a llegar a la universidad. Entonces, ¿para qué queremos tantas universidades? Después creo que tengo un audio por ahí que yo traje, que vamos a hablar un poco. Nos va a contar ella, mejor dicho, lo que dijo, porque es una aberración. Tenemos que, bueno, seguimos con el tema del tarifazo, por ejemplo, el tema de que Macri lo vetó, y hay gente muy enojada porque Macri lo vetó, pero Macri ya dijo que lo iba a vetar, ya sabíamos que lo iba a vetar. Y en realidad Macri... tuvo 5 vetos, lo cual es todo un logro, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires se la pasó vetando. Es el capitán Beto, pero con B corta. Los 5 vetos de Macri, que fueron vetos totales, es decir, no vetó parte de la ley. No, toda la ley. No, esto no va, esto no lo quiero. Es el de emergencia ocupacional, que establecía la doble indemnización en el caso de los despidos. La protección a personas portadoras de trombofilia, que era que había que hacer un análisis de sangre para las personas embarazadas, las mujeres embarazadas que pudieran tener trombofilia, que trae muchos problemas durante el embarazo. Raro, ¿no? Porque alguien que se opone a la ley de aborto al mismo tiempo también se opone a que cuidemos a las embarazadas. ¿Cómo es el asunto, señor Macri? También se opuso y vetó la de salario mínimo profesional. Para él los profesionales, después de todo, son apenas laburantes y que se mueran, que tengan salario mínimo, si acaso lo logran tener. También vetó la expropiación del Hotel Bauen. Ustedes saben que el Hotel Bauen está gerenciado por una cooperativa de trabajadores desde hace muchos años. Y, por supuesto, frenó el tarifazo de los servicios públicos. Fíjate que son todas cosas que hubieran beneficiado a la gente, a los trabajadores... y no a las empresas. Bueno, parece que es lo habitual, es lo que vino a hacer, así que a mí no me sorprende particularmente. Sí, me da mucha bronca, pero no me sorprende. La otra cosa que me interesaba poner en relevancia es cómo es que estos tipos generan inflación. Porque... a vos te hablan de la inflación como si fuera un fenómeno ocasionado por una tormenta, ¿no? Se juntan dos nubes, hay un rayo y entonces hay inflación, parece. Pero no es así. Y te lo voy a dar con un ejemplo sencillito, que esta semana en una nota en el diario Cadena del Sur lo explicitó Sebastián Premisi. Entonces, por ejemplo, en la Patagonia, el principal supermercado, por no decir el único... es la Anónima. La Anónima es un monopolio en la Patagonia y el presidente de la empresa es Federico Brown, el tío del secretario de Comercio. O sea, queda claro, ¿no? Es alguien vinculado al gobierno. Entonces, lo que dice este señor, por ejemplo, una de las cosas que más aumenta y siempre fue muy cara en la Patagonia, es la carne. Y él dice, el precio de la carne responde al mercado. la carne fue la que más creció en el precio desde diciembre en 2015, por el solo hecho de que iban a bajar las retenciones y por la fuerte devaluación. La carne subió a niveles estrambóticos, pero últimamente la carne está más barata en términos relativos de lo que estaba hace un año atrás. Y con esto el tipo ya se lava las manos de que te la va a aumentar porque ahora otra vez hubo una devaluación. Porque a ver, si la devaluación del 2015 generó un aumento estrambótico, como dice él, en la carne, quiere decir que esta devaluación del 25% debería también tener un aumento estrambótico en la carne, ¿verdad? Por lo mismo que él dice, por los commodities, porque bueno, las vacas se alimentan con los granos y el forraje, que también terminan teniendo granos que también se exportan y también están en dólares. Lo que sí se olvidó de mencionar Federico Brand es que la Anónima es además un importante jugador en el mercado de exportación de la carne, y que el aumento que aplicó en los distintos cortes superaron el 100%. Y esto fue producto de destinar más carne a la exportación que al consumo interno. Y esa es la manera en que están generando inflación. Las ventas de carne al exterior de la empresa de la familia Brown representan el 4,16% del total de las exportaciones del país. ¿Se entiende? Más del 4% de toda la carne que se exporta es de los Brown. Se exportan unas 12.800 toneladas, más o menos, por lo menos eso se exportó el año pasado, así que unas 502 le pertenecen a la familia Brown. Ellos aceleraron sus ventas al exterior mucho más rápido que la producción de carne. Vos sabés que para hacer una vaca en condiciones de estar faenada, digamos, necesitas 3 años. Bueno, ellos aumentaron la exportación de sus propias vacas antes de tener terminadas las nuevas vacas que podrían exportar. Por lo tanto, ahora no tenés vacas en condiciones de ser faenadas. Eso, ¿dónde lo dejaron? En el mercado interno. Ellos exportan, cobran en dólares y se llevan la plata afuera. Y acá adentro, al no haber carne, el precio aumenta. O sea que no solo va a aumentar por la devaluación. Y los precios estrambóticos que te dice Federico Brown, en realidad lo está generando él con su familia. Como hay menos productos, hay aumento. Obviamente que va a haber aumento. Ayer aumentó creo que un 10% la carne. Y además aumenta hoy un 5% el combustible. Es decir, que yo para trasladar la carne que ya está faenada, primero tengo que trasladar la vaca hasta el frigorífico. Y después tengo que trasladar la carne del frigorífico hasta las carnicerías. Empecé a sumar el 5% más en cada flete, más el 10% que aumentó la carne, más la devaluación, más el aumento de los alimentos para los animales. ¿Cuánto vamos a terminar pagando el bife de chorizo? Porque estamos hablando de que ahora ya estaban 170 mangos. Leí ayer que ya había llegado a 170 pesos, más o menos, la carne en promedio. Una locura, porque si lo pones, por ejemplo, en los términos de lo que gana un jubilado, ¿cuánto te da? ¿Cuánto puede comer un jubilado si además le aumentás los remedios? Si además le aumentás las verduras. Si además le aumentás las tarifas. ¿8.000 pesos gana un jubilado? Bueno, esta gente quiere que vos comas aire, vivas del aire, como un hongo, no sé, un ente saprófito. No entiendo lo que quieren hacer, la verdad que es inviable sostener un país de esta manera. Pero parece que nuestros representantes no están a la altura, no están teniendo muy en cuenta eso y están haciendo algunas reuniones medio estrambóticas también, por ponerle el nombre que le puso Brown al aumento de la carne, ¿no? Como por ejemplo vimos esta semana que se va a lanzar una agrupación llamada la Brigadier General, en la que Moreno y Cunio, sí, el pelado que vos viste gritar en la tele y decir que le iba a dar un cachetazo a no sé quién y esas cosas, van a hacer una agrupación. A ver, yo aprecio todo el esfuerzo que ha hecho Moreno por mantener el costo de la canasta alimentaria en un precio razonable, y considero que es uno de los funcionarios que fue fundamentales en el tema de descubrir o exponer al grupo Clarín. Pero Cunio es un señor que era Carapintada. Fue socio de los Carapintadas, fue socio de Aldo Rico y fue socio de uno que no me acuerdo ahora el nombre, que era del Modín. Él era el presidente del Modín en el año 2005, y boicoteó a Néstor Kirchner, por ejemplo. Es decir, que de Nacional y Popular tiene poco. Pero además, en el menemismo, este señor había armado una petrolera con la cual importaba petróleo, y habían logrado sacar una ley por la cual Menem les pagaba por traer petróleo, porque, bueno, al no tener autoabastecimiento, les pagaba como una especie de reaseguro, no sé qué, de importación. Bueno. ¿Y cómo era el truco que hacían? Por lo menos por eso fue denunciado. Le robaban nafta a YPF y decía que la traían de Paraguay. Entonces cobraban el reembolso de derechos de importación. Y en realidad nos estaban robando, porque YPF todavía seguía perteneciendo a los argentinos. Recién se extranjerizó totalmente en el 98. Así que bueno, este señor, que fue apoyado, por ejemplo, por Cecilia Pando hace 2 años, cuando intentaba ser candidato en San Miguel, ahora va a tener una agrupación que además tiene un nombre militar, ¿no? General, Brigadier General. Mamita, ¿qué estamos haciendo? Me cuentan qué están haciendo, porque la verdad que me da un poquito de miedo. A mí la idea de fomentar a los Osinde y a los López Rega no me gusta. La verdad que no me siento cómoda, ¿eh? Porque ya vimos lo que pasó. Entonces veo que de repente Moyano volvió a ser bueno. Y como dije yo una vez, yo puedo sentarme a charlar con mucha gente, más, hasta con un asesino, pero sabiendo que es un asesino, sabiendo que es un criminal, entonces yo me siento a charlar con esos recaudos. No lo meto en mi cama, no me lo llevo a vivir conmigo. A ver, me parece que hay un poquito de, no sé cómo explicarlo, confusión, será confusión, Checho, vos decís, no sé, a mí me parece que es otra cosa, y eso me preocupa, la verdad que me preocupa bastante. Quiero creer que algo de todo lo que se dice en este programa, después vamos a hablar con alguien que sabe de verdad, no como yo que apenas trato de investigar un poco, que también me sorprendió, se llama Gustavo Koenig, es sociólogo, y me sorprendió una nota que escribió esta semana diciendo exactamente lo mismo que yo vengo diciendo hace 2 años, son un ejército de ocupación. Entonces, como él los ha estudiado y puede dar un poquito más de referencias, dentro de un ratito vamos a estar hablando con este señor. Y mientras tanto, vamos a pasar a un tema porque me hirve la cabeza, Checho, como Palmiro Caballasca. El 4. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía. Es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarlos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. De junio a las 22 horas. Subconsciente. Se presenta en Museo Rock. Avenida Rivadavia 11.021, Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Subconsciente junto a Natalia Barrios y la heroína del blues y la rabia de hoy. Viernes 15 de junio, Subconsciente presenta su último disco, Reset, en Museo Rock. Para más información ingresa a www.subconsciente.com.ar. La condena de Caín llega a la trastienda. El sábado 9 de junio a las 20 horas. Balcarce 460, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo sé que me guardaré. Anticipadas en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, La Estaca de Quilmes y más Roquerías del Palo o a través de tuentrada.com. Sábado 9 de junio, La Condena de Caín en La Trastienda. Para más información busca La Condena de Caín en todas las redes sociales. El sábado 2 de junio a las 23 horas. La escuela del desaprender. Pega el grito en el emergente. Acuña de Figueroa 1030, Almagro. Amigas invitadas. Judith y las cebras. Cuando el viento traiga tu corazón. Conseguí tu anticipada en los puntos de venta de siempre. Para más información ingresá a eldesaprenderrock.com.ar o al Facebook La Escuela del Desaprender. Sábado 2 de junio, La Escuela del Desaprender en el Emergente. El sábado 9 de junio a las 21 horas. Grito Tierra se presenta en Pana Rock. Mariano Acosta 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya podré nuevamente caminar. Grito Tierra junto a Yaku, Sangrantes del Rock y Rey Babieca. Anticipadas a 70 pesos, en puerta 100 pesos más un alimento no perecedero. Sábado 9 de junio. Grito Tierra en Pana Rock. Blues, jazz, pop, punk, new wave, garage, ska, psicodélico, hard, heavy, reggae, funk, fiesta. El rock nacional es muy amplio. Muy amplio. Conocelo todo. Todo. Escucha FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Nahual. Reedita y revive su segundo disco. Guerrero. Esa vocecita que le hablaba y le decía que el sábado 16 de junio a las 19 horas puntual en Groove. Avenida Santa Fe 4389, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amigos invitados, revancha. Anticipadas a 250 pesos, entrada más disco 350 pesos en los lugares de siempre o por sistema Ticketek. Sábado 16 de junio, Nahual en Groove. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. El viernes 15 de junio a las 22 horas. Subconsciente. Subconsciente. Se presenta en Museo Rock. Avenida Rivadavia 11.021, Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Subconsciente junto a Natalia Barrios y la heroína del blues y La Rabia de Hoy. Viernes 15 de junio, Subconsciente presenta su último disco, Reset, en Museo Rock. Para más información ingresa a www.subconsciente.com.ar. Deleitando, escuchando, tocando, saboreando, tarareando, recordando. Estás sintiendo el rock nacional. Estás en FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. Bueno, seguimos en FM La Boca. Habrán escuchado la tanda, es FM La Boca, no se vayan a confundir, por favor, no vayan a otro lado que no nos van a encontrar. Seguimos acá en esta mañana, ya casi mediodía, falta poquito para las 12, seguimos acá esperando un amigo que dijo que nos iba a venir a visitar y me parece que no debe estar encontrando lugar para estacionar, nos debe estar odiando, pero odiando es poco, porque cualquiera que venga acá a esta zona sabe que es un lío. Así tiene que armarse de paciencia. Sí, mucha paciencia. Checho, contame, porque me parece que ya tenemos algunos mensajes. Sí, hay un mensaje que dice, hola chicos, según Google, presidente del Modín, José Bonac. Ahora. Claro. Estoy viendo el balance 2005 de Modín, ustedes me hacen incursionar en cada cosa y se tapa la carita, como los nuevos... emoji. Alguien que nos firma el mensaje, una lástima, nos gusta interactuar con los oyentes. Bueno, hay otro que dice, hola gente, buen día, soy Mabel de Banfield. Me gustaría ser parte activa de esta lucha y siempre me sentí identificada con los ideales de FM La Boca. Como está caro el boleto y casi no tengo trabajo, me gustaría saber si hay algún lugar cerca de donde vivo para anotarme en sus filas y dejar de quejarme en casa. Quiero hacerme escuchar. Tu programa y todos los demás también. Abrazos y hasta la victoria siempre. Después aclara tu programa y los demás están muy buenos. Ah, bueno, gracias, Mabel de Banfield. Gracias, Mabel. Sí. En Banfield está complicado en Lomas, ¿eh? Porque en Lomas para ir a militar tenés algunos lugares, pero tenés que tener mucho cuidado de dónde te pones, porque no todos son lo que parecen. Así que después déjame que yo voy a averiguar y por ahí te puedo pasar algún lugar que sea más o menos confiable, no sea cosa que te metas en alguien que tenga un discurso de nacional y popular y resulta que no lo sea. Tenemos algunos inconvenientes en ese sentido. ¿El peronismo de Cambiemos? Hay un peronismo de Cambiemos, sí. Un peronismo racional, digamos, los que se dicen peronistas racionales y le votan todo y le dan todo y son socios. Y bueno, la verdad que esta semana también vimos la foto de Lavagna, los dos, almorzando con Nicolás Massot en el Club Francés, porque ojo, tampoco van a ir a un bodegón, viste, ellos van a lugares finos. Y otra que no sacaron fotos, pero que dicen y todos afirman que allí estuvieron, y de hecho lo afirman también la gente vinculada a ellos, Vidal, Larreta y Massa. Estuvieron juntos comiendo en San Telmo, en un bodegón. Así que, muchachos, algunos se dicen que defienden al pueblo y después, ya saben, se juntan con el enemigo y son parte del plan del enemigo. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno elige, a veces, tiene que ser cuidadoso. Y si te equivocas, ponele que te metas en una agrupación, Mabel, y te equivocas, ¿cuál es el problema? Te equivocas y te vas, porque es así. El asunto es no quedarse en un lugar donde sabes que están actuando mal, porque a veces pasa eso, ¿no? Uno se pone, como sea, tienen en este momento hay que entrar a preocuparse y ocuparse de la política, porque si quienes estamos sometidos no nos preocupamos, la política se va a ocupar de nosotros, ya se está ocupando de nosotros. Mirá lo que pasó cuando no había un candidato, cuando nos impusieron desde las encuestas un candidato que a nadie le convencía mucho, terminamos saliendo a votar a alguien que no llenaba y al final terminaron ganando ellos. Aún sigue habiendo, ¿no?, dentro del mismo espacio nacional y popular, algunas discusiones respecto por qué se perdió y hacen autocrítica. Yo esta semana tuve un encontronazo con un exfuncionario porque él dice que la culpa es de la Cámpora, que la Cámpora es la culpable de todos los males de la humanidad, aparentemente, y que por eso se perdió la elección. Y entonces yo le pregunté si él no consideraba, por ejemplo, la posibilidad de que también se hubiera perdido porque Randazzo dijo, no, yo no voy a la provincia porque soy presidente o nada, y ahora está jugando por cuatro porotos que le puedan tirar como senador o como diputado. Entonces, ¿cómo era? ¿No era que eras presidente o nada? También, digamos que, bueno, si tenés candidatos que pueden ser apretados, seguramente van a ser apretados. Entonces, ¿para qué ponemos candidatos que están apretados? Digo, ¿no? Tuvimos el caso de Pichetto, de Bossio, que de repente todos dicen, bueno, lo que pasa es que tiene un carpetazo, pobre, tiene un carpetazo. No, pobre no. Si él tiene un carpetazo, lo que tiene que hacer es renunciar. Y se tiene que ir. Y dejar la política y listo. Dedícate a otra cosa, hermano. ¿Qué problema hay? ¿Nos vamos? Ah, me pone una columna. Usted me pone una. Ya entiendo, listo. Nos estamos saliendo un segundito. Bueno, los vamos a dejar con una musiquita y ya volvemos. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. IFES. También contribuyendo a la policía. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar en ti, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera no lo podría entender, pero es muy difícil ver. ¿No recibiste amenaza? Si algo... No, justo tenemos a nuestro invitado acá. Hola Mario, ¿qué tal? Muchas hola, gracias por hola, ¿qué tal Débora? La verdad que muy contento de estar con vos. Como te decía recién, yo no halago. Es verdaderamente excelente tus editoriales. Bueno, gracias. Ayudan a pensar, ayudan, motivan para que uno empiece a ver qué pasa con esto. Porque creo que... Ah, perdón. No, está bien, no, porque creo que tenemos en línea ya después continuamos. Después continuamos, ¿vale? Sí. Bueno, tenemos en línea al sociólogo Gustavo Koenig, que escribió esta semana un artículo que a mí por lo menos me llamó la atención, porque dijo lo mismo que yo vengo diciendo desde hace 2 años, y por eso quería hablar con él. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. ¿Qué Buen tal? Día. La verdad es que me sorprendió, porque yo siempre me quejo de que todo lo que yo digo parece, no sé, parezco Cassandra, ¿no? Porque nadie me da bolilla. Y después digo, pero se van dando las cosas tal como yo las decía. Y ahora, cuando leí tu artículo, que realmente lo recomiendo, Me sorprendió porque vos además le buscaste el origen de todo esto, que es la guerra de Malvinas. Claro, mira, compañera, quédese tranquila que somos cada vez más los que empezamos a coincidir. Bien, que sí. Siéntase acompañada en su modo de pensar la realidad. Estamos empezando a coincidir y a encontrarnos, lo que es muy saludable para la salud de nuestra nación. Sí, básicamente es un cambio de perspectiva para ver los problemas de los argentinos. En ese artículo donde yo propongo el concepto de gobierno de ocupación, lo que intento es instalar con mayor firmeza la idea de una perspectiva geopolítica para analizar los problemas de la Argentina y superar la mirada reivindicativista o economicista de nuestros problemas, porque estamos corriendo como locos atrás de la pelota, siempre con alguna nueva maldad que se le ocurre al gobierno de la Alianza Cambiemos hacer en cuestiones económicas o sociales, y no prestamos atención que efectivamente el objetivo de este gobierno es subordinar la nación argentina a los intereses británicos, norteamericanos y del sionismo internacional. Entonces, uh-huh, si no tenemos una mirada geopolítica, probablemente estemos constantemente, toda la línea de cuadros intermedios y de militantes, atrás de problemas que tienen que ver más con las consecuencias de la pérdida de soberanía que con la causa. Así es. Y a mí me sorprendió porque hay una frase que dice: los desocupados de la República Argentina son el resultado de la derrota de Malvinas. La rendición implicó la desindustrialización. Y esto yo nunca lo había visto así tan claramente explicado. Y sí, es así. Sí, mira, yo hice en el año 2015 un magíster en Defensa Nacional en la vieja Escuela de Defensa que fundó por allá por 1949 el general Perón. Uh-huh. Es interesante tener en cuenta que la Escuela Nacional de Defensa era obligatoria para todos los técnicos de la Administración Pública Nacional. Bien. Es decir, todos los empleados del Estado tenían que tener una formación en defensa, que no se reduce a temas militares o de instrumento militar. La formación en defensa era una formación en lo que se conoce como doctrina de defensa. Desde cualquier área de la administración pública, desde agricultura, desarrollo social, cancillería o cualquier área o industria, tenían que tener una mirada sobre el lugar que ocupaba la Argentina en el mundo. Cuando yo hice la maestría, como sociólogo, incorporé una mirada de la defensa nacional que me permitió relacionar el problema, o sea, relacioné el problema principal que todos los argentinos lo vivimos constantemente, como es el problema del trabajo, con el problema nacional que tenemos todos los argentinos, que es una hipótesis de conflicto de la derrota de la guerra de Malvinas. O sea, los argentinos vivimos constantemente, todos los días de nuestras vidas, con la noción de una base militar a unos 500 kilómetros de nuestro territorio. Uh-huh. Pero sin embargo, eso que por ahí opera de modo inconsciente, constantemente lo que sufrimos son los problemas sociales de desocupación, de desintegración social, delincuencia. Entonces hay veces que hay que ponerse a relacionar estas cosas. En la gran historia de las guerras de la humanidad, que lamentablemente es muy larga, cuando se firman las rendiciones, cuando se firman los tratados de paz, casi siempre las rendiciones implican que el país vencido tiene que rehusarse a desarrollar su industria militar, porque eso implicaría que está pertrechándose o armándose para volver a la guerra. Uh-huh. Es una de las pautas que más comúnmente existen en los tratados de paz o los tratados de rendición y finalización de una guerra. La desindustrialización de los esquemas de fabricaciones militares. Entre ellos también está la imposición de algún sistema político o incluso el tema de pago de deudas. Si tenemos en cuenta esos tres puntos, pago de deudas, imposición de un sistema político y desarticulación de las Fuerzas Armadas, es muy similar a lo que pasó allá en Versalles, pero también con otros tratados, Y estos puntos que son recurrentes en la firma de tratados son los que se hicieron en el Pacto de Madrid. Cuando uno desarticula la industria militar, desarticula toda la industria nacional, porque extraccionada por las acerías, por Somisa, por la fabricación de aceros, de laminados, la fabricación de barcos, la fabricación de aviones, toda esa fabricación de industria pesada es la que mueve la industria nacional. Por lo tanto, sin una industria de fabricaciones militares, la industria nacional se degrada y decae. Al decaer la industria nacional, empieza a haber ausencia de fuentes de trabajo. Cuando hay ausencia de fuentes de trabajo, hay desocupación. Y cuando hay desocupación, tenemos los problemas sociales que tenemos hoy. Por lo tanto, gran parte de los problemas sociales de la Argentina son originados por la derrota de Malvinas y nuestra pérdida de soberanía. Eso es lo que intento demostrar en ese artículo. Sí, sí, estaba mirando también, y aparte porque habías puesto algo que yo venía quejándome ya desde hace rato y lo encontré y dije, no puedo creer que alguien más lo vio, que es que Lewis tiene un aeropuerto privado con capacidad logística militar sobre el Atlántico, aparte, y que fue autorizado a operar por nuestro gobierno, es decir, por el gobierno kirchnerista. Sí, bueno, eso fue vergonzoso. La verdad que ahí haría falta una autocrítica grande. Esa fue fue Nilda Garré y dice, yo me acuerdo que había buscado información de por qué lo había autorizado y ella decía que porque según las leyes argentinas no había ninguna razón para impedirle poner el aeropuerto. Pero yo creo que sí, una razón que había... sería seguridad nacional. Claro, bueno, justamente ahí es otro tema que yo estoy investigando. Uh-huh. Que es el tema de las zonas de seguridad nacional. O sea, hay todo un cambio de paradigma. La derrota de Malvinas nos llevó a los argentinos, porque nosotros tenemos casi una operatoria, te diría, en el plano psicológico, que han ido a hacernos menguar el hecho de la soberanía y la defensa nacional, porque la dictadura genocida en la República Argentina y la derrota de Malvinas han operado en la conciencia de nuestro pueblo como un rechazo total a los temas militares, y ese rechazo total a los temas militares, porque todo lo militar tiene que ver con los genocidas, nos ha hecho estúpidamente también rechazar los temas de defensa. Sí. Entonces la defensa, las problemáticas de defensa, en los políticos argentinos, en las campañas electorales, son rechazadas porque son piantavotos. Sin embargo, los argentinos, si no tienen en su cultura y en su conciencia cuáles son las problemáticas de defensa, es poco probable que entiendan cuáles son las causas de sus problemas. Ese aeropuerto que está en Playas Doradas, Sierra Grande, provincia de Río Negro, es un aeropuerto que incluso ha tenido vuelos a Malvinas, vuelos británicos a Malvinas. Sí, sabía. Y es de un riesgo geopolítico terrible, porque es empezar a comprender que los mismos que ocuparon las Islas Malvinas están empezando, los ingleses, a tener ocupación en el territorio continental argentino. Si nosotros no empezamos a tomar conciencia de que todas las mañanas hay un general inglés que se despierta en la base militar de las Malvinas y mira deseoso a través del Atlántico ocupar nuestro continente, si no somos conscientes de ello, si no somos conscientes que esa base militar tiene proyección sobre la Patagonia, lo que políticamente hacemos es negar el principal problema geopolítico de la Argentina, que es el riesgo de perder la Patagonia, y al perder la Patagonia, perdemos la conexión con la Antártida, y al perder la conexión con la Antártida, Argentina dejaría de ser un país bioceánico, dejaría de ser un país bicontinental, y Argentina dejaría de ser lo que es. Básicamente, perderíamos más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, yo creo que se obturó por no tomar los temas de defensa que la formación de los militantes peronistas, cuando hablamos de militantes peronistas estamos hablando de militantes que tienen como referencia indiscutible a un general se obturaron los temas de defensa en la formación política de los cuadros de la militancia en general. Entonces, son militantes que no son nacionalistas. Claro. ¿Cómo puede ser que haya militantes peronistas que no sean nacionalistas? ¿Cómo puede ser que haya militantes peronistas que no tengan como principal cuestión para activar y para llevar adelante sus movilizaciones la ocupación del territorio argentino con bases militares norteamericanas? ¿Qué es lo que estuvimos militando tanto tiempo? Por eso el tema del concepto de gobierno de ocupación es para hacernos llamar un poco la atención de lo que está sucediendo en la Argentina. No se le puede pedir al gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos que cambie de rumbo, porque no va a hacerlo. Así es. Ellos están preparando el terreno para un proceso de desintegración territorial de nuestra república. Así es. Y hay otro concepto que está muy bien explicado también en el artículo, que es: toda empresa que se instala en nuestro país para extraer un recurso natural controla a su vez una porción de territorio. Lo que se privatiza en este caso es el territorio mismo. Y creo que queda bien claro en el concepto de querer poner una base militar norteamericana encima de Vaca Muerta. No solo viene claro. Chevron, viene la ocupación militar para asegurarse que nunca más tengas acceso a ese territorio. Exactamente, eso tiene que ver con la inversión extranjera directa. Claro. Que lamentablemente los gobiernos de distinta, o parece a veces antagónica, filiación ideológica con el tema de la inversión extranjera, parece que estuviesen todos de acuerdo. El problema es el siguiente. Argentina tenía una legislación que se llamaba Zonas de Seguridad Nacional, por lo cual ese aeropuerto que fue autorizado por Nilda Garré también es ilegal. Las Zonas de Seguridad Nacional son zonas que en la ley de 1944 implican incluso la expropiación de cualquier tipo de iniciativa privada, y mucho más iniciativa extranjera, que estén en zonas de seguridad nacional. Digamos que la derrota de Malvinas y después toda esta especie de afofamiento de la doctrina de defensa nacional nos hizo pensar solamente en temas de seguridad. Entonces, los militares se forman en cuestiones ridículas como ciberdefensa, que puede llegar a tener algún nivel de importancia en algunos países, pero no en el nuestro, que tenemos una hipótesis de conflicto tan clara, o en cuestiones de narcotráfico, o en cuestiones de terrorismo, que es la agenda de defensa que Estados Unidos impone a las Fuerzas Armadas de los otros países. ¿Para qué? Para subordinarlas. Así es. Si nosotros pensamos desde nuestro propio lugar, tenemos que darnos cuenta que Argentina es un país que necesita delimitar claramente zonas de seguridad nacional. Pero cuando digo de seguridad, no me estoy refiriendo a la seguridad que hay que tener con esta estupidez de la delincuencia. Estoy hablando de problemas nacionales. Zonas de seguridad nacional son 50 kilómetros a partir del mar y 150 kilómetros a partir del límite cordillerano y los límites territoriales. Claro. Entonces, todos los países definen zonas de seguridad nacional. Son zonas donde no se pueden meter emprendimientos privados. Lo que pasa es que esa ley, a partir de la dictadura golpista del 55, la revolución fusiladora, y después luego con Onganía, se ha ido modificando en su articulado. Yo tengo una investigación hecha que próximamente publicaré, que es cómo la ley de zonas de seguridad nacional se ha ido modificando. Por ejemplo, con Onganía, las zonas de seguridad nacional empezaron a depender de la CONADE, que era la Comisión Nacional de Desarrollo. Y acá viene el tema del desarrollismo, que es la ideología que tenemos que combatir, porque se puede disfrazar tanto de izquierda como de derecha. En el desarrollismo están todos de acuerdo. La Comisión Nacional de Desarrollo absorbía las zonas de seguridad y ya con esta cuestión de repoblar y de generar iniciativa privada, se permitía en las zonas de seguridad la iniciativa privada e incluso la inversión extranjera y el financiamiento exterior. Entonces se fue ablandando. Entonces lo que vos tenías como una zona de seguridad nacional que tenía que tener un control estricto de parte de la defensa de la nación, y que incluso permitía la expro... ¿Hola? Sí, sí, acá estamos. Ah, escuché como un tono. Bueno, esas zonas de seguridad nacional que están definidas claramente... Disculpame, Gustavo, mirá, se nos va a cortar la comunicación porque estamos teniendo algunos problemas. Quiero invitarte a que vengas al programa en algún momento, ¿puede ser? No. Se cortó. ¿Querés usar mi teléfono? No, tengo mi teléfono, que podríamos llamarlos del teléfono para completar. Sí, por lo menos para que acepte la invitación. Sí, es fundamental que venga. Me gustó. No, fundamental. A ver, ¿te acordás cómo es para destrabarlo, Checho? Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Gustavo, que estaba... Nos tenía así absortos y no nos dimos cuenta de que se estaba acabando la comunicación. Realmente es aterrador. Es aterrador. Más que aterrador. Porque lo que estamos viendo es lo que está pasando. O sea, no nos está contando ninguna historia de ciencia ficción. Esto está pasando hoy. O sea, y si ellos se tomaron su tiempo, ¿no? Desde el 82, fueron despacito, vino Lewis... ¿Sabés lo que pasa? Que el proyecto liberal económico histórico tiene una meta... Y no importan los hombres, lo van cumpliendo sistemáticamente. Claro. O sea, están encolumnados en esa idea. Por eso hay que ver las ideas. El origen es la idea. Así es. ¿Cuál es la idea? Y entonces ahí empezamos con lenguaje. Que después, cuando pueda, te voy a contar algo. Sí, sí. Porque yo hablando con un... Bueno, a ver. A ver si lo logramos. A ver, por favor. Conectarnos. Que yo también quiero escucharlo, sí, por favor. Vale. Hola, Gustavo. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno. Se nos había cortado la comunicación, perdón. Sí, viste que todos los teléfonos tienen alguna relación con la CIA, así que... Y sí, lamentablemente es así. Nos estabas diciendo, continúa nomás. No, sí, estaba planteando el tema de la zona de seguridad nacional, sí. Después estoy bastante preocupado con los acuerdos que se hicieron sobre el tema de pesca con Gran Bretaña, uh-huh. O sea, se está asumiendo... que Argentina se retira de su reclamo soberano, así es. Porque se está aceptando que Gran Bretaña otorgue licencias de pesca. Argentina se había retirado de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, porque Gran Bretaña se manejaba de forma unilateral, y ahora se hace un acuerdo para que Gran Bretaña se siga manejando de forma unilateral. Pues este gobierno lo que está haciendo es entregando... la Argentina a Estados Unidos y a Inglaterra. Uh-huh. Entonces nosotros, es grave la situación en Argentina en términos de integración territorial. El eje de lo social es importante porque tiene que ver con la urgencia y con la importancia emocional que nos produce ver a nuestros compatriotas sufrir hambre y desesperación porque no llegan a fin de mes. Pero las paritarias, los problemas de los pensionados, los problemas de los jubilados, los problemas de los docentes, no pueden ser superiores a los problemas de la integración territorial nacional. Y este es mi llamado de atención con el concepto de gobierno de ocupación. Es un gobierno que está aprovechando todo el tiempo para que la Argentina pierda soberanía. En otro pasaje del texto que tenés ahí, uh-huh. Yo menciono el tema de vincular la deuda a los recursos naturales. Sí, tal cual, que es algo que también acá habíamos comentado en algún momento, de cómo nos endeudaron a 100 años, pero con garantía patrimonial estatal. Es decir, que el día de mañana, si no podemos pagar la deuda, se van a quedar con un puerto, con una isla, con una base, digamos, en alguna isla del sur, por ejemplo, o una base militar en la Antártida. Es realmente tremendo lo que estamos viendo aquellos que miramos en esa dirección, porque es como vos decís, ¿no? Todo este saqueo que están haciendo del territorio lo están haciendo al mismo tiempo que están... sometiendo a la población a un estrés permanente de no llegar a fin de mes, de no tener trabajo. Cada día van profundizando un poquito más. Ahora ya directamente nos humillan, directamente, así en televisión, nos dicen cualquier cosa y entonces dan motivo para hablar y van distrayendo la atención de lo que realmente está pasando. Así que mira, yo te quiero... te quiero hacer la invitación, si te parece, porque realmente me parece que tenés conceptos que son muy importantes y trabajaste sobre estos temas, y creo que es algo que merece ser difundido, más allá de una nota que puedas escribir, creo que tiene que empezar a sonar en las radios y a dar vueltas qué es lo que está pasando. A mí me sorprende que la oposición, ¿no?, al gobierno de Cambiemos no esté planteando con alarma y con preocupación y instalando este tema de debate que tienen que ver con el territorio nacional. Uh-huh. A veces me parece que el electoralismo y la necesidad de entrar en las listas y la pelea por la ambición y los egos y el egocentrismo de la dirigencia es incluso muy muy dañino a los intereses nacionales. Hace falta más patriotismo, hace falta más nacionalismo. Es realmente, yo no puedo pedirle a la oligarquía que defienda el territorio nacional porque históricamente se ha dedicado a entregarla a otras potencias extranjeras. Pero si la oposición levanta las banderas de la cultura nacional y popular, debería estar denunciando los problemas de pérdida de soberanía, de entrega de recursos naturales, de entrega de territorio, los pactos con Gran Bretaña. Incluso tenemos una gran sospecha sobre lo que sucedió con el submarino Ara San Juan, que era la única y más importante arma de defensa de la República Argentina para el Atlántico Sur. Así es, y casualmente, 6 meses después, están firmando un acuerdo donde entregan el patrullaje prácticamente del mar Austral a los británicos. Es todo demasiado casual, ¿no? Sí, de repente explota solo. Sí, sí. ¿No? Habría que ver qué sucedió ahí, porque eso también, ¿no? Hay toda como una incertidumbre. Yo tengo la hipótesis de que lo bajaron los británicos. Yo también. Tengo muchas sospechas de que los británicos hayan bajado el submarino. Uh-huh. Y que hay toda una incertidumbre sobre eso, un manejo muy irrespetuoso con los familiares. Hay mucho malestar en las Fuerzas Armadas. Bueno, te digo más. Yo creo, por lo que estuve leyendo acerca de en qué condiciones zarpó, es decir, no llevaban ni alimentos ni oxígeno para estar muchos días. Sin embargo, la misión que ellos dicen que habían ido a cumplir implicaba estar varios días sumergidos. Entonces yo creo que fueron enviados a ser asesinados. Yo creo realmente que Macri mandó al submarino en una misión secreta para que lo bajen. No tengo ningún miedo en decirlo, porque al ver que no tenían oxígeno suficiente ni alimentos como para estar tantos días sumergidos, no condice las condiciones en las que zarpó con lo que después nos dijeron a nosotros que era la misión. Sí, aparte de la zona donde se produce el siniestro, casualmente hace un mes atrás, antes de la explosión sospechosa del submarino de San Juan, un mes atrás en Chile estaban haciendo Estados Unidos uh-huh. operaciones de rescate de submarinos. Así es. Todo demasiado casual. Sí, sí. Estados Unidos con Chile estaba haciendo simulacros de rescate de submarinos un mes antes de que explota el Ara San Juan. Así es. Y con nuestro Congreso habiéndole prohibido participar. Es demasiado casual. Claro, por eso digo, son demasiadas casualidades que no son, para mí, no son casualidades, sino que son causalidades. Mira, Gustavo, la verdad que es encantador poder hablar con vos. Me encanta que coincidamos en esto y por favor te pido, si en algún momento podés hacernos una visita, vamos a seguir en contacto porque me encantaría tenerte en el programa. Bueno, combinamos, no hay ningún problema. Yo, perfecto. Si usted está en los sábados, capaz que el sábado me puedo dar una vuelta. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a estar entonces en contacto porque me gustaría que vengas a explicarlo. Aparte tenés una forma muy didáctica de explicarlo y creo que es necesario en estos momentos. No hay otras voces que estén diciendo estas cosas. Por eso te estoy un poco presionando para que aceptes la invitación, ¿sí? Sí, hay que tomar en cuenta que Argentina, al retirarse la UNASUR, está muy vulnerable. Tenemos realmente una situación de mucha vulnerabilidad nacional y yo hago un reclamo a través de tus oyentes y a toda la dirigencia argentina que tenga conciencia nacional de que hay que empezar a poner el enfoque en las bases militares, en los acuerdos con los británicos y que nuestro pueblo tiene que empezar a tener una conciencia más nacionalista más de defensa de nuestro propio territorio, más de defensa de la Argentina, porque la situación está pasando a castaño oscuro, esto está siendo muy grave. Así es. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Ha sido muy amable en brindarnos tu tiempo. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. También contribuyendo a la política exterior, las Fuerzas Armadas son un gran instrumento para potenciar nuestra inserción inteligente al mundo, reforzando nuestra presencia en misiones de paz y continuando con el desarrollo de medidas de construcción de confianza y reconocimiento a nivel regional. Sabemos que todo esto debe hacerse sin descuidar el objetivo principal e irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas: proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. ¡Es inconcebible! La educación va a ser una de nuestras grandes prioridades, porque es la base de todo lo demás. Sin educación no hay crecimiento ni desarrollo posible. Y los protagonistas de la educación no somos los adultos, son nuestros hijos, son los chicos. Ellos son nuestro futuro, como escuchamos más de una vez, pero también son nuestro presente, nuestra esperanza, y sobre todo aquellos que nacieron en los lugares más humildes de esta provincia. Ellos deben ser nuestra prioridad, son los que más necesitan de la educación como herramienta igualadora de oportunidades. Me parece un error lo que está haciendo. Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Quisimos saber cuál era el contexto de los estudiantes, para que cada grupo minoritario también entendiésemos cuál era la magnitud de su problema. Los hijos de madres y padres adolescentes, los chicos que trabajan también, donde vimos que los resultados de los que trabajan lamentablemente son peores que de los que no trabajan. Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta. Sin amor, la política es solo poder. Un poder que sirve para dominar al país. Por eso soy incapaz de comprender cómo van a convivir ustedes con tamaña monstruosidad. Por eso se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. ¡Volvimos de nuevo al infierno! ¡Qué hijo de mil puta que son! La vivienda y la salud son fundamentales, pero las verdaderas oportunidades nacen con la educación. Estamos decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. Tucumán pide a gritos una cárcel federal. No sé exactamente cuál va a ser el lugar, eso está a cargo del Ministerio de Justicia, pero que tenemos que encontrar un lugar, tenemos que encontrarlo. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso. ¡Es inconcebible! ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? ¡Pero por favor! ¡Qué barro, loco! ¡No puedo creer! ¡Qué sarta de culiado! Te juro, ojalá que me dé un SB y que me caguen muriendo, loco. ¡No puedo creer! ¡No puedo creer que esté pasando esto, Claudio! ¡Te lo juro! ¡No lo puedo creer! Estallé de bronca, de indignación, porque nos llevan al infierno estos hijos de mil... Los mismos culiados de siempre, loco. Que los mismos culiados de siempre se van a ir antes. Es estos hijos de mil putas y nos van a dejar una deuda a 100 años. A 100 años nos van a dejar una deuda a estos culiados. Y un blindaje con el Fondo Monetario Internacional se la van a llevar toda, de nuevo, otra vez. Culpa del culiado de Mario Pereira. Culpa del culiado de Pablo Rossi. Culpa del culiado de la Nata. Culpa del culiado de Majul. Culpa del culiado de Leuco. Culpa de todos esos hijos de mil putas lacras mercenarias. Mandé este mensaje a todo el mundo, culiado. No puede ser que otra vez tengamos que pasar por esta historia. Mandáselo a todo el mundo este mensaje, loco, que se den cuenta que no puede ser. Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombra, quedamos atónitos con todo lo que dijo el sociólogo Gustavo Koenig. Yo después les voy a subir en la página, voy a subir la nota que él hizo, porque realmente es impresionante. Brillante. Es muy bueno realmente. Y acá estamos con Mario Frugoni, que es un oyente de nuestro programa y suele mandarnos mensajes también. Y hoy lo invitamos para que esté con nosotros. De paso... Es un orgullo haber recibido tu invitación. No, por favor. Y encima trajo empanadas, que no saben lo que están estas empanadas. Así que le vamos a hacer hablar a él para que yo pueda terminar de comer una. Porque están muy buenas. Así que les agradecemos a todos los que están ahí del otro lado. No hace falta que vengan con comida. Pero Checho dice que sí. No, Checho, no. No hace falta que traigan comida, Checho. ¿Por qué no? Agradecimiento también de mi parte. Exquisitas. Él también está comiendo la suya. Así que por eso estamos ahí, que no podemos mucho hablar. Pero bueno, contanos un poquito, Mario, porque vos también tenés un programa. Sí, son cosas distintas. El trabajo investigativo tuyo es brillante. Bueno, gracias. Lo mío pasa más. Yo soy un amante del lenguaje, de la palabra, ¿no? Y recién te estaba comentando lo equivocado que estamos todos. Y este proceso, como bien dijo Koenig, no solo empieza en Malvinas con Onganía o con la revolución fusiladora, empieza mucho antes. Se fue destruyendo todo el aparato, inclusive ahí en Twitter, vos el otro día, Hernán Brienza dijo de el incomprendido Sarmiento. Sí. Sarmiento, yo creo que tengo algo para rescatar y algo que no lo puedo rescatar nunca. Lo único que tengo que rescatar es que fue un tipo íntegro. ¿Íntegro en qué sentido? El tipo se jugó, murió por la suya. Sí, y el tipo luchó por su idea, equivocada o no. Pero bueno, con Hernán siempre tenemos una pica, por eso yo también lo chuseo un poco. Ahora, bien. Sí, quiero aclararlo, por la duda. A los gauchos, él, vos fíjate, a veces fue incoherente, porque él rescata la figura del Facundo para expresar todo lo que era Rosas y todo lo que era el gaucho. Porque él escribe sobre el vaquiano, escribe sobre distintos arquetipos del gaucho. Y con admiración, inclusive él tuvo un problema con Alberdi. Y cuando dice, ¿y Alberdi si no sabe montar un caballo? Claro. O sea, ¿qué pasa? Yo creo que el enojo de Sarmiento era por otro lado. Inclusive más, Sarmiento no llegó a darse cuenta, era tan ignorante en ese sentido, que no llegó a darse cuenta que la pulpería que él relata en el Facundo, donde se juntaban los peones, era la Universidad de los Peones. Claro. Porque ahí se aprendía a pialar, se aprendía a todas las tareas de campo. Así es. No necesitaba ser un pinche de escribanía el peón de campo. Claro. Cada uno en su función. Y de acuerdo a la función, después volver de lo que es función y funcionario. Entonces, yo creo que lo peor que se hizo acá fue degradar la educación. O sea, justamente, se fue, ¿no? Bueno. Se fue, inclusive... se pauperizó y no se enseñó lo que es la palabra. Ahí antes te estaba diciendo. El verdadero poder es la palabra. El que se apodera de la palabra tiene el poder. El que nomina, domina. El que nomina, domina. Entonces, así. Pero esta gente, esta gente, que vive en, todavía vive en el mundo animal. Vive en el mundo animal, ¿por qué? Porque no trascendió la naturaleza. Vive en el mundo económico. Toda la economía es mundo de la necesidad, mundo animal. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando empezás a pensar y empezás a mirar las cosas, a valorar lo otro, porque lo otro es el árbol, la planta, tus rosales. Vos salís, mirás a tus rosales y entras en un orgasmo mental. Es otra cosa. Yo creo que es... Igual que tus animales, tus amigos. Exactamente. O sea, ese ida y vuelta con la naturaleza. Ahora bien, ¿cómo surge todo esto? Cuando el inútil no puede transformar la naturaleza, porque la naturaleza la transforma el esclavo. Cuando el inútil no puede transformar la naturaleza, empieza a robarle y a dominar al artesano. Histórico es esto, ¿eh? Sí, sí. Ahí está hablando de los militares, Koenig. Y yo tengo una teoría. A ver. Los caballeros eran los asaltantes de los caminos. Sí. Los militares eran las bandas de órdagos que asolaban los distintos pueblos sedentarios, y algún tipo se le ocurrió, pero se tenemos que contratar a esta horda para que nos defienda las otras hordas. Así es. Pero son todos ladrones. Todas las campañas de conquista de todos los imperios asolaban los pueblos y les robaban todo. Sí, y violaban a todas las mujeres. Entonces, ¿cuál es el origen de los militares, de las Fuerzas Armadas? ¿Que son necesarias? ¿Que son necesarias? Yo no sé si son necesarias. Yo creo que lo que es necesario es el conocimiento. Porque el conocimiento te da una conciencia de ser. Hablaba de conciencia. ¿Cómo tomás vos conciencia de algo si no sabés diferenciar lo que es un funcionario y un representante? Estos que hablan de política, somos todos políticos. No existe más lo privado. ¿Por qué no existe lo privado? Porque toda acción de una persona que involucra a otro ya es público. Es público. ¿Lo privado qué? Lo privado es lo mío, lo que yo hago con mi cuerpo. Me pongo orito, me tatúo. Y nada más, ni siquiera lo que hago con mi mujer dentro de mi casa. Porque sale a los gritos y ya no es más privado. Ya lo involucra ella. Claro, claro. Hola Débora, buen día. Es verdad que falta más patriotismo y nacionalismo, pero tiene que ir acompañado de mucho más clasismo. Los trabajadores y las capas populares son las únicas que no tienen nada que perder y pueden salvar este hermoso país. Y si no vemos que la salida es socialista, cuando agarremos otra vez el timón lo vamos a volver a chocar. Es un debate que hay que dar de cara al pueblo, impostergable. Saludos y respetos, Nico de Lomas. Gracias. Nos manda muy un bien. Mensaje. El... Muy bien, muy bien. Y bueno, saludamos a Estela, perdón, ya que sí. Estoy, me deja ahí mientras terminamos de hacer alguna cuestión gastronómica. Estela 35 me dice, soy la que estuvo el sábado pasado, Checho. Bonassi en el 2005 hablando del presidente del Modín que hacía mención Débora hace un ratito en su discurso. Sí, te acordás que el otro oyente había dicho que era Bonassi, no Cunio, pero en un momento Cunio dirigió el Modín. Yo no sé si fue exactamente en 2005 o si fue antes, pero sí dirigió el Modín. Ahí va. Él mismo. Ahí desaznamos a Estela, que nos pide que repitamos el nombre del entrevistado, Gustavo Koenig, el sociólogo. Después le pasamos por la página de Facebook, probablemente, de La Hora Sin Sombra, o en el canal de Telegram vamos a dejar la nota que escribió, porque es importante difundirla también. Hermosa nota. Sí, hermosa, sí, sí. Y ya te la iba a pedir, pero cuando dijiste que subís... Bueno, no, la voy a subir, Sí, no, porque aparte esta está abreviada. Sí. Así que sí, la voy a subir. Así que bueno, entonces, tenemos que aprender que los diputados y senadores son empleados nuestros. Y que tienen nuestro mandato. Creo que lo tendrían que aprender ellos. No, nosotros le tenemos que pegar tantos cocorrones en la cabeza para hacerle entrar las cosas. Ellos, la verdad que lo tienen bastante... Pero mientras el pueblo no tenga conocimiento, y el conocimiento, ¿quién se lo da? También es otro tema la educación. Porque ¿quién educa? Eso Rousseau lo plantea excelente en el Emilio. ¿Quién es el educador y qué va a educar, qué va a enseñar? Si no, se transforma en un adiestramiento. Acá es un adiestramiento de todo el estamos pueblo. Estamos teniendo, sí. Porque, como dijo Koenig, los obreros, que estamos todos estresados, están porque no saben para qué lado correr. Vos sabés que yo en mis tiempos libres de joven adiestraba perros. Soy instructor de animales. Y ¿sabés lo primero que hay que hacer con un animal? A cualquier animal, desorientarlo. Porque todo animal tiene una conducta natural a seguir. Y eso orienta, o sea, hacia allá va. Sí. Entonces, ¿qué haces vos? Vos lo tenés que desorientar para ponerle tu oriente y el animal va hacia donde vos... Porque, palabra, dolor y caricia. Con esas tres reglas vos le enseñás a cualquier animal. Entonces, acá están haciendo lo mismo, están adiestrando, no están educando. Porque hay que educar para pensar. Nada más. Te cuento una anécdota. Yo estaba en la Facultad de Veterinaria y rendía la cátedra de histología, la materia de histología. Resulta que en histología había un profesor, Trifogli, que fue jefe de cátedra, que ya estaba jubilado y le permitían, el doctor Luca era el jefe de cátedra en ese momento, le permitía estar, se quedaba a dormir en la facultad, viejito, divino. El tipo le tomó examen a unos muchachos, compañeros míos, y a uno le preguntó, ¿qué función cumple los eritrocitos de un marciano? El pibe abrió los ojos grandes como dos huevos. Claro, pues eso no estaba en el libro. Claro, bueno. Le puso cero. Claro, a otro le preguntó sobre los estómagos de la ballena. Entonces, nos fuimos a quejar todos al titular de cátedra. Digo, no, ustedes no usan la cabeza, dijo el titular de cátedra. No, pero no existen los marcianos, perdón. ¿Cómo saben? Que si existe o no existe, no importa. Lo que sí está científicamente comprobado es que en Marte no hay agua. No hay oxígeno, perdón. No hay oxígeno. Entonces, ¿cuál es la función primordial del eritrocito? Transportar, el intercambio gaseoso, transportar el oxígeno a las células. Claro. No pensaste, no usaste la cabeza, no hiciste una deducción. ¿Cuál es la función de nuestros representantes? A los cuales nosotros los pusimos ahí, nosotros. Se supone que representarnos. ¿Y cómo nos están representando si nos están bajando los pantalones? Exactamente. Ese es el tema. Entonces, estos se apoderan de la parte. Cambiemos. ¿Qué hay que cambiar? Espera, perdón. ¿Qué hay que cambiar? A ver, decime qué querés cambiar y yo voy a estar de acuerdo o no. Pero así en el aire. Así lamentablemente. Estos son tan animales, que no viven, duran. Pero van a tener que poner las barbas en remojo. Esperemos. ¿Entendiste la metáfora? Sí, sí, sí, sí. Esperemos. Yo la verdad que no... No, nosotros tenemos que aprender a cuando volvamos, hagamos bien las cosas. Porque acabo de estar hablando de los contratos de pesca. Los contratos de pesca está directamente involucrado Felipe Solá. Sí. Porque él permitió un montón de cosas cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que si decís algo en contra de Felipe Solá, te empiezan a odiar todos, bueno, sabías, ¿no? Me quedo callado porque... Mí decilo, porque... No, a ver, me mandan preso. No, discúlpenme, a ver, vamos a aclarar. Felipe Solá trabajó para Monsanto. ¿Quién es Monsanto? BlackRock. La misma que hoy está haciendo la corrida cambiaria, la misma que es parte de los bancos que imprimen los dólares. Bueno, llegó al Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué hizo? Habilitó los transgénicos en un momento en que en Latinoamérica todavía no estaban habilitados. Él los habilitó y habilitó el uso del glifosato. ¿Hizo algún estudio? ¿Hizo alguna cosa para saber si realmente...? No, ¿sabes lo que hizo? Agarró el protocolo que le dieron en Monsanto y lo aprobó sin traducir. Ni siquiera se tomó la molestia de hacerlo traducir. Ya no digo que lo traduzca él. Que lo haga traducir. Tienen traductores en el Estado, supongo. Bueno, no, ni siquiera. En inglés se aprobó. Entonces, ¿alguien hizo el protocolo que Monsanto dijo haber hecho para haber asegurado que el glifosato no era perjudicial para la salud? Nadie. El único que lo hizo fue un médico francés, Eric Cerellini, al cual, cuando sacó las conclusiones de que eso era altamente cancerígeno y provocaba malformaciones, lo que le hicieron fue desprestigiarlo, y fue el primer médico, la primera persona que se animó a hacer un juicio, pero no se lo hizo a Monsanto. Se lo hizo al ministro de Agricultura francés. Y demostró que Monsanto, a través de una de sus subsidiarias, que es Syngenta, le había pagado al ministro francés para que apruebe el glifosato y desestime la investigación que acababa de hacer este hombre con todo su equipo médico, que estaban todos en la picota porque habían dicho que eran un desastre, que estaban, que tenían intereses espurios y qué sé yo. Este hombre demostró que Syngenta le había dado las patentes de determinados maíces que estaban radicadas en Israel. Entonces, a un ministro francés le pagaban con patentes radicadas en Israel para que aprueben el glifosato en Francia. Así estamos. Esto es el mundo. Cuando yo digo son los dueños del mundo, son los dueños del mundo. Y tienen sus personeros. Y Felipe Solá es uno de sus personeros. Por eso que cuando a mí me dicen, no, pero Felipe, porque Felipe, mirá qué bien que cae Felipe. La verdad que no, a mí no me cae bien, porque sabiendo lo que hace, no me puede caer bien. A mí tampoco. El problema es que la gente no sabe lo que hace. Y como no saben, entonces lo ven que es moderado y habla suavecito. Y cuando hablan suavecito a todos les cae bien. Bueno, señores, no. Primero hay que ver qué hace, no cómo lo dice. Eso es lo que yo digo, ¿no? Volvemos al lenguaje. Hay que ver qué es lo que dicen y lo que no dicen. Hay algo, mirá, la mujer supera al hombre en algo. La mujer lee indicios. El hombre a veces no lee indicios. A veces es más duro de leer indicios. Pero la mujer lee indicios. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La intuición de la mujer es bárbara. O sea, hay un lenguaje antes del lenguaje, que es el lenguaje de los indicios. Entonces vos tenés que ver cómo se mueve, cómo gesticula, cómo mira, cómo no mira, para dónde mira cuando habla, y vas a ver si miente o no miente, si te está vendiendo gato por perro, o gato por liebre. Entonces, y ahí tenés que... El hecho concreto y riguroso es irrefutable. Este tipo hizo tal cosa, pum, listo. Hacete cargo. Así. Y nadie, acá nadie se hace cargo. Yo la vez pasada te mandé un mensaje diciéndote que vos eras una corruptora. Yo también soy un corruptor. ¿Por qué? Porque estoy motivando para que las personas piensen. Al que le hicieron juicio por corromper a los jóvenes fue a Sócrates. Y lo condenaron por... ¿Sabes qué hacía? Hacía que los jóvenes piensen. Exacto. Eso es corromper. Eso es corromper. No existen los sinónimos. Corromper no es delinquir. Delincuente es delincuente, delito es delito, corromper es corromper. En término médico, ¿qué es la corrupción? Cuando el cuerpo muere y se va a corromper. El cambio. Corrupción es cambio, transformación. Bueno. Claro, estos tipos lo que te están diciendo es... estos son corruptos. Claro. Yo no quiero el Estado neoliberal y lo tengo que cambiar. Ellos están protestando porque ganaron menos. Así. Como el idiota de Iván Garrido dijo en una oportunidad, le lastiman las ganancias a los empresarios. Le lastiman las ganancias. Le lastiman las ganancias. Lo dijo por televisión y dijo, pero este es un hijo de puta. Y sí lo es. ¿Y no, vos no ves que lastimás el sueldo de los obreros? No le importa eso. Si entonces, no estamos hablando de lastimar. Claro. Bueno, si vos ves lo que te lastiman a vos, fíjate lo que vos lastimás al otro. Si no, vos no respetás al otro. Bueno, ¿Qué es respeto? ¿Qué es respeto? ¿Qué es el peto? Es lo que se pone acá adelante del pecho. Sí, ¿por qué? La especie de escudo. Res, en latín es cosa. Peto, pecho. Cosas del pecho que se tienen que proteger. Son los sentimientos. Entonces yo tengo respeto porque estoy viendo tus sentimientos, tu parte sensible. O sea, todas esas cosas que se tendrían que explicar, esto yo lo aprendí con mi vieja y con mi tío, con mi padrino, que era amante de las letras. Entonces, pero eso no se enseña en el colegio. 2 + 2, 4 + 4, no, hacer una oración y los sinónimos, son todos sinónimos. Cuando no existen los sinónimos. Ni en el cuerpo humano hay sinónimos. Hay músculos que son supletorios cuando el músculo principal se lastima. Pero no cumple una función muy leve. Sí, sí, sí. Pero no es la naturaleza no es redundante, no hace dos cosas a la vez. Por eso el idioma inglés es una porquería. Porque vos fíjate, stone. ¿Qué es stone? Piedra. Pero stone puede ser un tipo duro también. Sí. Entonces vos decís, no, este es un tipo jodido, duro. Piedra. No, no piedra. El rock también es piedra, es sí. Peñasco, y lo llama al hielo, lo llaman rock. O sea, tienen una palabra para 20 cosas. Es lo mismo que lo está pasando ahora con boludo. Boludo sí. Pues, significa, está aprobado por la Real Academia, significa tantas cosas que hay que ver el contexto. Entonces, primero, las personas que, oyentes, tienen que pensar qué estoy diciendo yo. ¿Y a qué universo conceptual los estoy dirigiendo? Por ejemplo, te nombro una frase. Ladra el perro del comisario. Vos imaginás el perro del comisario que está ladrando. Así es. Y yo imagino al sargento que está en la comisaría que está pegándole un grito a todos los colimbas. Entonces, ¿dónde estoy y de qué manera hablo? Entonces no te vas a confundir. Tenés que preguntar, a ver, ¿qué es lo que querés cambiar? O a ver, ¿pero esto para quién va a beneficiar? ¿Beneficia a unos pocos o beneficia a unos muchos? Porque el funcionario, la función de un funcionario elegido por el pueblo es el beneficio para el pueblo, no para un cierto sector. Así es. Son tantas cosas. Y desgraciadamente, por ejemplo, yo estando en la Facultad de Filosofía, porque dejé de trabajar en el 98 y entré en la Facultad de Filosofía. Bueno, leía Alperín Dongui. Alperín Dongui, vos agarrás un párrafo de Alperín Dongui, el párrafo sin punto ni coma dura 3 páginas. Se fue un poco lejos el señor. O sea, 3 páginas, y vos decís, tenés que tener un poder de concentración y de entrar en lo que el tipo quiere decir. Cuando una cosa, hay que decirla con la menor cantidad de palabras posibles. Porque si vos le agregás palabra, te vas a la mierda. Bueno, así pasa con todo. Hablando de eso, justamente el otro día cuando la expresidenta... Hablé demasiado. No, te iba a decir. El otro día cuando la expresidenta tuvo en el... 10 puntos. Besito, le sí, mando. Sí, obviamente. Nosotros nos gusta que ella hable mucho y que nos cuente cosas, pero lo concreto del mensaje se podía resumir en los primeros, por él, los primeros 10 minutos, que es cuando ella explica las obras que se habían hecho, explica el sistema de subsidios, bueno, todo eso, que eso era importantísimo, porque eso no está claro en la población, eso era importante. Y después, algo mechado por ahí, que yo te digo que en 15 minutos era lo que tenía que decir. Y el resto fue relleno. Y en el relleno se pierde. No, tenés razón, pero... Esa fue la revancha de ella. No, no, porque le metió el dedo, ¿sabe está dónde? Está genial, ¿no? A ver, está genial. Y se regodeó porque... Me gusta que lo haga. Claro, fue... escúchame, le dieron palo años. Le se aguantó siguen dando. Años, le siguen dándola. Vos viste que ahora resucitó Nisman otra vez. Sí. O sea, bastó que ella hablara en el Congreso para que resucitara, sacaran del freezer a Nisman, lo ponen de vuelta está a Nisman, ahora dicen que lo mataron. Entonces, yo, a ver, vamos a aclarar un poco el tema de Nisman. Nos quedan 5 minutos, así que lo voy a hacer fácil. Nisman era un corrupto, en el peor de los antiguos. Un delincuente. Delincuente. No corrupto. Delincuente. Empecemos a hablar bien. Bueno, era un delincuente. Delincuente. Se quedaba con la mitad del sueldo de Lago Marcino a quien le pidió un arma. Vamos a suponer que la usó él mismo contra él mismo. Tal vez no sabemos, pero yo digo que sí. Pero bueno, está bien. Le pide un arma a alguien. Ahora, si es verdad que lo mataron, no tiene mucho sentido que hayan usado el arma que él le pidió a otro para matarlo. Bueno, por empezar. Segundo, tenía un seguro de vida por 6 millones de dólares sacado en Estados Unidos. Entonces, si yo fuera Sandra Arroyo Salgado y tuviera a mis hijas de 18 y 15 años, creo que tienen las chicas ahora, yo también querría que digan que se que lo mataron. Claro. Porque son 6 palos verdes, hermana. O sea, a ver, de ninguna manera te voy a aceptar que se suicidó. Se lo mataron y si es necesario digo que lo maté yo, cuestión de que mis hijas lo cobren. Poderoso caballero don dinero. Exactamente, son 6 millones de dólares. 6 millones de dólares que por otra parte, Canicova Corral era el que tenía que investigar las cuentas de Nisman en el exterior, que las manejaba su madre y su hermana, y sin embargo todavía no sabemos a qué se debe que él tenía ese dinero, que le daban ese dinero. Por ejemplo, Stefanini, el desaparecido lavador de dinero, Damián Stefanini, le depositó un cheque por $150,000. Yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un narcolavador depositándole plata a un fiscal que investiga la causa AMIA? Entonces, un día vamos a hablar más extensamente del caso Nisman y toda esta estupidez que están queriendo hacer ahora de culpar a alguien de su muerte, más allá de que obviamente hay que investigarla, y si es probable que alguien lo haya matado, lo digo sin pelos en la lengua, quien tenía la custodia del edificio Le Parc, además de los 4 policías federales, era la agencia Haas, en la cual es socio Gustavo Arribas. Es decir, que los asesinos tendrían que haber pasado por delante de los hombres de Arribas. Entonces pregunto, ¿era más probable que fuera Macri o es más probable que fuera Cristina? No sé, lo dejo a tu criterio. No, es correcto, correcto. Es así. Sí, es Pero así. Bueno, además que hay otras cosas por las cuales era más lógico que lo mande a matar Macri, ¿no? Porque, a ver, lo había denunciado y lo iba a mandar a juicio oral. Mirá, no, nadie en el mundo resiste una auditoría contable verdaderamente hecha. Nadie, ni yo ni nadie, nadie. Bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Los grandes delincuentes de guante blanco son los economistas y los contadores. Y sí. Ellos ayudan a lavar el dinero de las empresas. Y te digo que tengo una hija contadora, ¿eh? Ay, pobrecita. Le agarré un montón de veces con ella. No, me dio la razón en un momento. Sí. Porque me dice, sí, papá, tenés razón. Porque los balances se cocinan. Y claro. Punto y aparte. Ya con eso es una confesión. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Se nos está acabando el programa. Sabemos que del otro lado hay un montón de gente. No sé si hay más mensajes, Checho, ahí. Porque acá seguramente tengo, porque yo sentí que el teléfono vibraba y vibraba y vibraba. A lo loco, pero bueno, no podemos responder todo. Ustedes sepan disculpar. Cualquier cosa la semana que viene yo les voy respondiendo a quienes hayan dejado mensajes. Bueno, le mandamos un beso grande a todos los que escribieron, le mandamos un beso también a Gustavo, esperemos que pronto pueda salir del problema. Marcelo, sabemos que también está complicado, yo así que también lo mandamos. Encontrarlos también, así que bueno, me van a tener que invitar de vuelta. Vas a venir otro día cuando estén ellos, seguramente. Así que bueno, muchas gracias, Mario, por tu visita. Gracias a vos por invitarme, y estás invitada allá a la radio nuestra. Contanos en qué horario te pueden escuchar y dónde. Los martes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. ¿En qué radio? En Radio Trend Topic, es radio online. Bien. Lo pueden usar, pueden verlo por Facebook o por ¿cómo se llama? Tuning. Bajan la app y lo ven tranquilamente. Bien. Y si no lo escuchan, yo lo subo a Facebook. ¿Cómo se llama el programa? Otra mirada y un poco de todo. Muy bien. Bueno, entonces ya saben, se pueden el martes a las 3 de la tarde pueden escucharlo a Mario con su programa. Y ustedes los tres están invitados allá cuando gusten. Muy bien. Vamos a hacer la invitación. Esta vez llevamos nosotros. Una vez te dije al principio que los periodistas se tienen que juntar. No tiene que haber celos. No, yo no tengo porque celos. Cada uno ocupa un lugar. Seguro. Y es irreemplazable. Únicamente de él. Seguramente. Pero eso es egoísmo, porque no, me está quitando. No te está quitando nada. No hay manera. Nada, que te lo quiten. Nada. Lo nada. Que cada uno es. Así que es así. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la visita. Ustedes, gracias por las empanadas, no, están buenísimas, la verdad, impresionantes. Bueno. Así que vamos a hacer provecho también dentro de un rato. Gracias, Checho, por habernos operado el programa. Gracias a vos. Podés despedirte. Gracias a vos y saludo a los oyentes también. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Y ya saben, el sábado a las 11 horas aquí en FM La Boca.